Carlos De Simone y Víctor Candy. Tarjeta o efectivo. Análisis, opinión y periodismo de anticipación. fmtarjetaoefectivo.com.ar, referente del periodismo en la Argentina. Estás en el sitio de consulta sobre la realidad, diseñado especialmente para que escuches las voces de quienes lo generan. Tarjeta o efectivo. fmtarjetaoefectivo.com.ar. Mirá esa nube. ¿Ah? Parece un auto. Sí, 5 puertas. Y mirá a la derecha, una piscina rodeada de pasto. Mirá esa nube de ahí. Parece un avión. ¡Un avión! Sí. Con las valijas, entrando así. ¿Hasta dónde llegan tus sueños? Préstamos personales del Banco Ciudad. Baja tasa, altos sueños. Para clientes que acreditan haberes en el banco, la oferta corresponde a la cartera de consumo sujeto a evaluación crediticia del Banco Ciudad de Buenos Aires. Como cada vez somos más los que separamos la basura, cada vez hay más campanas verdes para dejar los reciclables de 20 a 21 horas. Cada vez hay más puntos verdes que los reciben y cada vez contestamos más dudas sobre cómo separar llamando al 147. Como cada vez somos más los que cuidamos el ambiente, ahora hay más maneras de hacerlo. Para saber más, entra en buenosaires.gov.ar/ciudad verde. Tomémonos 2 segundos por la ciudad. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. ¿Sabías que la legislatura fue declarada Monumento Histórico Nacional por el Decreto Presidencial 1495 del año 2011? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Un día te grita, otro día te empuja. Después quiere controlar tus gastos. Hasta que empieza a insultarte y termina pegándote. Frenemos a tiempo la violencia contra las mujeres. Si no podés sola, llama al 144 y pedí ayuda o asesoramiento las 24 horas, los 365 días del año. Estés donde estés, tu llamada es gratuita. Presidencia de la Nación. Un nuevo tarjeta o efectivo en el aire con Víctor Candy. ¿Cómo estás, Víctor? Bien, bien, con todo el calor del verano. ¿Del verano? Sí. ¿Falta cuánto para el verano? Que no hubo primavera. Crónica, ¿no? TV. ¿Eh? Que no hubo primavera. Pasamos del invierno al verano. Y no sabemos si no volvemos en algún momento a la temperatura baja, ¿no? No. Ya está. Por ejemplo, políticamente. Hacia el fin de semana llega el pico de temperatura alta, el pico de calor electoral, y después, ¿qué? Baja. Sí, necesariamente. Pase lo que pase, la semana que viene baja la temperatura un poco. No, ¿por qué? ¿Puede decir que no? No, bro. Y porque al menos algunas cosas... El cielo va a estar despejado, siguiendo con esta metáfora ridícula. No. Digo, o está despejado el escenario y ya hay un presidente electo, o sabemos que... Durante un mes, hay que esperar un poquito menos de un mes para ver qué pasa en la segunda vuelta. O no, a ver, juguemos a mí me parece que puede haber un resultado extremadamente ajustado para que haya balotaje o para que gane Scioli en primera vuelta, ¿no? Ajá. Si ese escenario ajustado para un lado o para el otro, los dos lo van a discutir. Supongamos que Scioli gana en primera vuelta por el 0,2% de los votos. Bueno, pero eso es una variante de un primer escenario, ¿no? Porque hay un primer escenario que es gana Scioli en primera vuelta, ¿sí? Primer escenario porque lo ponemos en ese orden, no sé si es lo que tiene más chances. Ahora, dentro de ese escenario gana Scioli en primera vuelta, hay un escenario de gana Scioli por muy poquito, ¿no? Sí. Apenitas. Sí. Un discutible. Sería. Claro. Okay. Creo que el escenario discutible de cualquier lado va a ser que sea discutible por mucho tiempo. Mm. En el caso de un escenario discutible, seguro que va a haber una... Seguro que es todo lo contrario a lo que estoy diciendo. En lugar de bajar la temperatura, va a subir. Exactamente. Eso es lo que yo creo que puede pasar. A ver, se ha dicho, yo lo he leído en muchos medios, se ha conversado en muchas mesas, en muchos programas de televisión... estamos claramente ante la elección de mayor incertidumbre en la historia de la democracia moderna en la Argentina. Uh-huh. No hubo ninguna otra, ni siquiera la de 1983. No, porque en el 83 la certeza era que ganaba el peronismo. Claro. Fue casi una sorpresa el triunfo de Alfonsín. Por eso. Por ahí había un poco más de paridad en el 2003, ¿no? Que como finalmente fueron los resultados. Sí, había, pero se descontaba que iba a haber... atomizada, digamos, y se descontaba que iba a haber balotaje. Exacto, digamos. Cosa que finalmente ocurrió, no se concretó, pero los resultados fueron de balotaje. Claro. Acá lo que hay es un escenario que no solo se da por si hay o no segunda vuelta, uh-huh, sino que además se le suma a ese un escenario de incertidumbre por la discusión que puede haber ante eventuales robo de voto, fraude, llamémoslo como cada uno quiera, que a su vez se le agrega una incertidumbre en el terreno institucional y económico. Muy grande. ¿No? Entonces, me parece como... A ver, busco una imagen demasiado... ilustrativa, exagerada. En alguna medida lo vivo como una refundación del país. ¿Sí? Sí. Ahora, una refundación no implica un paso hacia adelante. Sí, no. Eso, lo nuevo no es mejor por el solo hecho de ser nuevo. Exactamente. Uh-huh. Conclusión, llegamos ante tantas variables de posibilidades que estamos todos como hipnotizados mirando, che, ¿qué va a pasar el domingo? Nadie se anima a decir nada, uh-huh, los candidatos dicen menos, sí, la gente no sabe directamente qué hacer, no hay entusiasmo menos 44. Creo que va a haber más entusiasmo el domingo en la mañana por ver el partido de los Pumas que por ir a votar. Sí, también eso habla un poco de la sociedad, ¿no? Absolutamente. No, digo porque después... Después nos quejamos. Nadie se hace cargo de... ¿no? Es como las reuniones de consorcio. Nadie fue, pero después todos nos quejamos de la administración. Sí, por eso. Por eso. Me parece que estamos ante un escenario de una incertidumbre altísima. Uh-huh. Porque incluso ganando Scioli, que sería, digamos, la garantía de que la cosa va a seguir más o menos igual, creo que no va a seguir nada igual. Sí, claro, te iba a decir, eso es una algo instalado, ni siquiera digo que por el propio sciolismo, digo, claro, algo instalado que no hay ninguna certeza de la continuidad de nada, en el sentido de que además... A ver, desarrollo un par de cositas que pensaba mientras vos hablabas. Primero decía que lo nuevo, no por nuevo es garantía de que sea mejor. Bueno, ahí hay, en el día de hoy se conoció una nota en el Financial Times donde dicen que cualquier resultado es mejor que Cristina, ¿no? Y explican un poco por la situación económica que deja Cristina, pero bueno, está la mirada del Financial Times. Por otro lado, me parece que, ya lo dijimos acá, hay una situación dada, un estado de cosas, que determinan un poco las políticas a seguir. Por lo cual, la continuidad es relativa. Es más, si se quedara este propio gobierno, si no renovara ahora, estaría obligado a hacer determinadas cosas, editadas de determinada manera, presentadas a la sociedad de determinada manera, pero... Bueno, tendría... ¿Estaría obligado? ¿Vos crees? Yo creo que sí. ¿Sí? Sí. ¿No haría una venezolización del país? Hay que ver si... Voy a decir algo demasiado complicado. Pero si la propia venezolanización no es parte de lo mismo, ¿no? A ver, no te entiendo. No, quiero decir... creo que podría en todo caso ser presentado como algo a la venezolana. Digo, como comentábamos acá, en algún momento la presidenta, en alguno de sus discursos, presentaciones en Casa Rosada, lo que sea, en alguna de las, que ya ni me acuerdo cuándo fue, si fue el año pasado o el 2013, en alguna de las semanitas esas de movimiento, de corridita cambiaria, dijo contundentemente, el que esté esperando una devaluación va a tener que quiere una devaluación va a tener que esperar otro gobierno. Y este fue el gobierno que más devaluó. Sí, sí, sí. O sea, la devaluación la hizo el gobierno, no es que había que esperar a otro. Bueno, pero... Yo sé, digo, una cosa es cómo se manejan las cosas. Se tomó una medida, comillas, ortodoxa, y se la presentó como que no, nosotros no vamos a responder a lo que pide el mercado. En realidad se hizo lo que el mercado demandaba, que era una devaluación. ¿Mm? Así que no sé si a lo mejor no se harían determinadas cosas que después serían presentadas de otra, ¿no? Sí, pero tampoco se hizo la devaluación que el mercado reclama y que y las economías reclaman. Después pasó un año y medio y no se mantuvieron políticas acordes a eso. Por eso digo, un tanto y un tanto. Esto, a ver, pretender analizar la política económica argentina que aplicó Cristina del 2011 acá, es un error. Un error. Pretender analizarla. Y a ver, ¿por qué? Porque no hubo política económica. Ajá. Hubo parches. Acciones, claro. Parche, vamos, venimos. ¿Sí? Pero no puedes decir, bueno, fue heterodoxa, fue keynesiana, no, fue liberal, no. Fue hasta el 2013 fue una manera, después del 2013 cambió hacia otro lado, atento. No fue nada. No, no tuvo una. No hay una. No hay palabras claro. Que la puedan definir. A la política económica. Lo cual, digo, pone en cuestionamiento, como tantas veces, y cuando se ponen las cartas sobre la mesa ocurre, como con esto de la evaluación, el tan mentado modelo, ¿no? Porque se supone que hay un modelo económico que en realidad, por un lado, si uno se cierne a lo que maneja el oficialismo, en los últimos seis años, tuvo bastante poco que ver con lo que fueron los primeros cuatro o seis años. Y ahora me dio la tos. Sí, te invito al próximo bloque a dos cosas. Uno, analizar si realmente hubo dos modelos dentro de esta misma de esta década kirchnerista. Y segundo, ¿por qué no pensamos y empezamos a hablar del país a partir del 10 de diciembre? Dale. Dale.